buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 9 de julio de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la dirección general de la estación, Vladimir Sosa Sarabia. En los controles, el único y el inigualable, Luis Arloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy a esta servidora, Enza García, con las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par sabrosito el día de hoy con Marc Anthony y Vivir Mi Vida. Qué tema tan hermoso, qué tema tan sabroso. Así es, para arrancar la mañana con mucho ánimo, con mucho ánimo, mucha alegría. Y bueno, y aquí estamos al pie del cañón en esta ventana que el día de ayer pues se nos presentó un problema técnico aquí en la emisora, debido a que hubo, para quien no lo sepa, ¿no?, hubo un apagón en la zona que afectó el edificio donde funciona el Ministerio de la Cultura y donde está la emisora. No, eso es un pelón de la institución, el que la emisora no tenga planta de emergencia. Eso es algo que hay que manejar. No obstante, bueno, los muchachos le echaron pichón y lograron conectar los equipos con la planta de emergencia del Archivo General de la Nación, pero la energía que logró darle a la consola, ojo, porque la emisora estaba a oscuras y esta emisora no tiene ventanas. Me gustaría aclararlo para aquellas personas que cuestionaron mi labor periodística por haber salido del aire, ¿no?, por haber despedido el programa más temprano. Aquí no hay ventanas y esto estaba realmente oscuro. La energía con la que se manejaba la consola, pues, sencillamente duró algunas horas. ¿Qué ocurre? Algo extraño, sería muy irresponsable de mi parte decir que es sabotaje. Uno no puede hacer acusaciones así tan a la ligera. No obstante, ocurrió que nuestra señal fue invadida por la señal de otra emisora y resulta que esa otra emisora, además de ser una AM, que es extraño que una señal de AM se meta en una frecuencia FM, y resultó ser la emisora de Marcel Granier, una emisora sumamente, no solamente que sea de una línea editorial opositora, que está en todo su derecho, como la línea editorial de esta emisora es chavista, ¿verdad? O sea, no tiene nada de malo que tengan una línea editorial opositora, no obstante, son los que tienen la línea más radical, por así decirlo, cuyos anclas pues no muestran ningún tipo de respeto hacia la dignidad humana de nadie que piense diferente hacia ellos. Y llama la atención que cuando la emisora volvió a salir del aire en horas del mediodía, en esa emisora sabían que estaban utilizando nuestra frecuencia y decían en el aire con el mayor desparpajo, hablaban pestes de esta emisora. ¿Qué podemos decir? Uno, les duele, esta emisora se oye. Les guste o no, se oye, y quizás mucho más que RCR, que es la emisora de la que estamos hablando. Segundo, bueno, como tenemos un electrón libre que se la pasa llamando para los programas de aquí de la emisora, para meterse con los conductores de los programas de esta emisora, y después llama a esa emisora para hablar mal de esta emisora y de los conductores de esta emisora, no me extraña que esta señora haya ido con el chisme. Porque definitivamente hay gente que no tiene más nada que hacer sino que molestar a los demás para que la insulten, porque si no, no existen. Pero bueno, más allá de eso, ya se solventó el problema, hay luz, esperamos que no ocurra ninguna eventualidad. Igual nosotros pues tomaremos nuestras previsiones. Primero, pues obviamente presionar a la institución para que se nos instale una planta de emergencia, y segundo también poner la denuncia ante Conatel por la invasión de nuestra señal por parte de otra emisora. E insistimos, estamos hablando de una emisora AM, que es extraño que su señal se meta dentro de la frecuencia FM. Aparte que hasta dentro del mismo dial están lejos ambas emisoras. Es algo realmente extraño. Pero bueno, después de hacer la aclaratoria de lo que ocurrió el día de ayer, por lo cual, para que, por cierto, pues ofrecemos nuestras excusas, ya que escapó de nuestras manos lo ocurrido, pues revisaremos las diferentes informaciones que se han ido generando a lo largo del día. Una de ellas es el gobierno de calle que ha venido realizando el presidente Nicolás Maduro, y en medio de ese gobierno de calle, pues Nicolás Maduro anunció que le echaron el gancho a 5 corruptos más. el presidente Maduro asumió como una cruzada personal la lucha contra la corrupción, y de verdad que desde hace tiempo que no veíamos este fenómeno dominó de ver a los corruptos caer uno tras otro, ¿no? Una de las primeras cosas que hizo el presidente Maduro, que aplaudimos desde acá, fue la designación de Eduardo Samán en el Indepavis, y bueno, y han ido, empezaron a caer los corruptos del Indepavis, corruptos de Cadivi, ahora, y eso, y ojo, que el hecho de que hayan caído dos o tres en Cadivi no quiere decir que la institución esté depurada, cuando Cadivi per se es todo un nido de corrupción, ¿verdad? Pero bueno, se está viendo algo, ¿no? Maduro advirtió que aquí no hay intocables. En el marco de una nueva jornada de gobierno de calle efectuada en el estado Amazonas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la detención de 5 funcionarios indicados de ser responsables por un desfalco de aproximadamente 84 millones de dólares del Fondo Chino-Venezolano y el Banco de Desarrollo Económico Social, BANDES. Aquí no hay intocables, aseguró el primer mandatario durante el acto, donde además reveló que los funcionarios eran administradores del citado Fondo de Cooperación Binacional. ¡Qué bonito! Pero que les echen los ganchos, que los enjuicien. Y si son culpables, que paguen cárcel y que le quiten todo lo que se robaron, ¿no? Entonces, formaban parte del Fondo de Cooperación Binacional para el Financiamiento de Proyectos en Venezuela, instancia económica conformada por los aportes del Banco de Desarrollo Chino y el Fondo de Desarrollo Nacional Venezolano Fonden, y administrada por BANDES. Y menos mal que son venezolanos y que han estado delinquiendo aquí, porque en China a los corruptos les pegan un tiro en la cabeza, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que vayamos a hacer nosotros lo mismo con los corruptos. Nosotros somos respetuosos de la vida humana, tanto en el programa como en lo personal. Somos activistas por la abolición de la pena de muerte, pero de verdad, o sea, algo tan delicado como el fondo chino y como el dinero proveniente de China, que es para proyectos de desarrollo aquí en el país, y que vengan esos 5 sinvergüenzas, que deben ser la punta del iceberg. Porque no creo que hayan sido 5 chinitos de Recadi. Los 5 chinitos del Bandes, lo que han estado guisando con lo del fondo chino, ¿no? Bueno, el asunto está que los agarraron, les metieron los ganchos, estas detenciones se realizaron luego de una exhaustiva investigación y diversos allanamientos en Caracas. Vamos con todo contra la corrupción, sea de la que se pone una boina roja o de la burguesía amarilla. Indicó también Maduro que estas acciones anticorrupción continuarán y que todo corrupto es un contrarrevolucionario. Refirió el caso del diputado opositor de Primero Justicia, Richard Mardo, que, advierte Maduro, debe justificar de dónde saca los recursos para publicidad si un diputado gana 6.000 bolívares mensuales. Por otro lado, declaró al estado Amazonas en emergencia debido a la grave situación estructural de este estado. Desde el Centro de Formación Agroecológica en el municipio Atures, resaltó que su equipo ministerial realizó un diagnóstico en diversas áreas de la entidad y se reveló la crisis en salud, infraestructura, servicios públicos, entre otros. Hemos decidido declarar emergencia y conocemos la dilapidación de recursos e investigaremos. Será un esfuerzo cívico-militar. Se puede echar a andar este estado. Nos dedicaremos con toda nuestra fuerza y trabajo a resolver los problemas, dijo. Denunció enfáticamente al gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, de quien aseguró que se la pasa en España y abandona al pueblo que lo eligió. Es un gobernador muy corrompido y da vergüenza que se haya levantado de la nada gracias a la revolución. Luego traicionó al presidente Hugo Chávez y que siga allí. Agregó Maduro que ese gobernador hasta quisiera darle en bandeja de plata a los capitalistas las riquezas de la biodiversidad de esta tierra del sur de Venezuela. Llamó al pueblo de Amazonas a defender sus derechos en la calle porque ese gobernador gobierna con la corrupción, y puso como ejemplo los actos de corrupción en los que presuntamente ha incurrido Guarulla, el retraso en la construcción del hospital de Puerto Ayacucho que lleva 10 años sin concluirse. Al respecto, dio indicaciones al vicepresidente Arreaza y a la ministra para la Salud, Isabel Iturría, para que investiguen el destino de los recursos que fueron entregados para esta importante obra. Otra de las cosas que informó Nicolás Maduro es que el gobierno nacional procederá a intervenir la policía de Amazonas para investigar denuncias y hechos en los que ha incurrido este organismo de seguridad. Vamos a intervenir la policía de Amazonas para investigar los crímenes, la corrupción y ponerla al servicio del pueblo de Amazonas, indicó. De la misma manera señaló que desde el próximo 15 de julio será desplegado en toda la entidad el Plan Patria Segura con la participación de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Patria Segura no se acaba ni se retira de las calles, se refuerza y ahora es que vamos a las calles con más fuerza aún, resaltó Nicolás Maduro. Otra de las cosas que debemos resaltar es que ayer se llevó a cabo el Consejo de Ministros número 13 y más de el gobierno de calle empezó prácticamente hace pocos meses. Tendrá que 3 meses, 4 meses como mucho. Yo creo que desde que resultó electo Nicolás Maduro. Pues desde aquel entonces, vamos a poner como fecha, desde el 14 de abril de 2013 hasta la fecha, más de 1.500 compromisos con el pueblo se han suscrito a través del gobierno de calle. Sí, señor, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, informó que en el marco del gobierno de eficiencia en la calle se han suscrito más de 1.500 compromisos en los primeros 20 estados visitados por el Ejecutivo Nacional con el propósito de darle soluciones de manera directa a las necesidades del pueblo. Estuvimos revisando todo el avance de esta metodología que de manera sistemática hemos venido llevando adelante, como es el gobierno de eficiencia de calle, recordando cómo el comandante Hugo Chávez siempre se mantuvo en la calle manifestando. Desde el Palacio de Miraflores, el alto funcionario señaló este lunes que el presidente Nicolás Maduro ha aprobado más de 60 mil millones de bolívares para la ejecución de diversos proyectos en materia de infraestructura, vialidad, educación, salud, viviendas, entre otros. Más de 60 mil millones de bolívares aprobados por el presidente Nicolás Maduro para cumplir con esos compromisos diagnosticados con el pueblo, dijo al culminar el Consejo de Ministros número 13. Detalló que este fin de semana se desarrollarán nuevas jornadas de gobierno de calle en los estados del Tamacuro, Sucre, Monagas y Nueva Esparta. En este sentido, indicó que este martes el tren ministerial visitará el estado Apure para el cierre del despliegue y posteriormente Portuguesa y Cojedes. Por otro lado, pues debemos resaltar, ¿no?, otra información importante que tiene que ver con Edward Snowden. Recordemos que este ex espía de la CIA reveló al mundo toda una red de espionaje, ¿no? Más que la red de espionaje, pues reveló o confirmó algo que muchos sospechábamos, pero no se tenían pruebas, que es que el gobierno de los Estados Unidos no solo espía a otros gobiernos, sino a los ciudadanos de otros países. Tenemos pues denuncias de espionaje masivo aquí en América Latina, el caso de Brasil. Recordemos lo que ocurrió también, ¿no?, lo que descubrió el gobierno ecuatoriano, micrófonos escondidos dentro de la sede de la embajada ecuatoriana en Londres. También se destapó que, y el gobierno alemán, el gobierno de la Merkel estaba al tanto, se destapó que estaban espiando a los alemanes, están espiando pues a todo el planeta. Edward Snowden pues destapa esta olla, es perseguido por la administración Obama. Él se encuentra en Rusia viviendo una situación muy parecida a esta película de Steven Spielberg protagonizada por Tom Hanks, ¿no? El tema de la terminal. Estados Unidos le anuló el pasaporte y el hombre anda varado en el aeropuerto de Moscú. Le ha hecho una solicitud de asilo a varios países. Y algo que hay que resaltar, que América Latina, como un continente soberano, como un continente libre, porque toda esta situación puso en evidencia que Europa, pues es los estados de la Comunidad Europea son la nueva colonia de los Estados Unidos. Y lo más triste es que fue que son colonia porque sus gobiernos los vendieron. No es porque hubo una invasión, una guerra, una resistencia, no. Mientras los tenían obnubilados haciendo, discúlpenme la expresión si es vulgar, obnubilados haciendo pelotitas de moco, comiendo en McDonald's, les vendieron la patria y ahora son una colonia más de los Estados Unidos. Francia, ¿qué diría Charles de Gaulle, verdad? Francia, Italia, Portugal, España, Alemania, toda Europa, hasta Reino Unido, rendida a los pies de su antigua colonia, que es los Estados Unidos. Pues el presidente Nicolás Maduro pues le ofreció el asilo a Edward Snowden, como también lo hizo el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, como también lo hizo Bolivia, como lo ha hecho prácticamente toda América Latina, porque nuestro continente, como lo dijo Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, es un continente humanitario. Nosotros somos un continente donde se respetan los derechos humanos y donde queremos darle vida al derecho internacional, porque el derecho internacional caput, murió en lo que es la ONU, Europa y allá los Estados Unidos. Pues Snowden aceptó la oferta de asilo presentada por Venezuela. Dice el presidente Nicolás Maduro que Snowden podrá viajar a nuestro país cuando lo desee, cuando lo considere necesario. No obstante, se le hicieron toda esta ratada al presidente de una nación soberana como Bolivia. Se le hicieron esto, secuestraron, detuvieron al presidente Evo Morales. ¿Cómo va a ser Edward Snowden para llegar hasta acá? ¿Hasta Venezuela? ¿O hasta Nicaragua? ¿O hasta Bolivia? ¿O hasta cualquier país de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América que le ofrecieron el asilo a Snowden? La cosa no va a estar fácil. Capaz termina ocurriendo como ha ocurrido con Julian Assange, quien se encuentra asilado en la embajada de Ecuador en Londres. Tiene ya un año, si no me equivoco, ya Julian Assange tiene un año en esta situación. Tiene condición de asilado, pero el Reino Unido, como buena colonia, como el estado número 51, 52, 53 o 54 de los Estados Unidos, se niega a darle el salvoconducto para que pueda ir a suelo ecuatoriano. Entonces tenemos a un Julian Assange preso dentro de la embajada de Ecuador, embajada donde el gobierno de los Estados Unidos mandó a colocar micrófonos y donde pesa sobre él la amenaza de que en cualquier momento, porque eso en Reino Unido es legal, que en cualquier momento allanan la embajada, que eso es suelo ecuatoriano en Londres, allanan la embajada y se llevan a Assange por la fuerza. Entonces, bueno, se le ofrece el asilo a Edward Snowden, Edward Snowden lo acepta, ahora la aventura estará en cómo hará este espía norteamericano para llegar a Venezuela o a cualquiera de los países que le ha ofrecido el asilo, ¿no? Bueno, recordemos que cuando estuvo detenido el presidente Evo Morales allá en España, pues una joyita, que es el embajador español de España, el embajador español en Austria, que le dijo a Evo, ay, vamos a tomarnos un café y me deja revisar el avioncito a ver si está Snowden para echarle los ganchos, violando de esta forma el derecho internacional, actuando tal como lo hizo Enrique Capriles Radonsky durante el asedio a la embajada cubana en abril de 2002. Bueno, este señor Alberto Carnero, que en realidad es un caballero que más que ver con el carnero tendría que ver con las cabras. Este señor, Luigino Bracci, publicó en la página web un trabajo bien interesante donde están todos los antecedentes de este señor, ¿no? De este macho cabrío. El embajador de España en Austria, Alberto Carnero, quien intentó requisar el avión del presidente Evo Morales tras aterrizar de emergencia en Viena con el fin de verificar la supuesta presencia del exagente de la CIA, Edward Snowden, es un connotado miembro de la ultraderecha internacional. Ex miembro del gabinete del entonces presidente José María Aznar, también dirigió el área internacional del FAES, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, ente creado por Aznar que cuestiona países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, tildándolos de regímenes autoritarios. Recordemos que hace poco estuvo doña María Corina Machado hablando mal de nuestro país ahí en el FAES, ¿no? Junto con la vendida Joanny Sánchez y otra joyita, creo que el Vargas Llosa también andaba por ahí. Bien, este señor Carnero visitó Venezuela en 2007, invitado por Primero Justicia, nada más y nada menos. Quiero traer en nombre del FAES un mensaje de esperanza y apoyo a todos los que luchan por la democracia y libertad en Venezuela, dijo en aquella ocasión. Podéis contar con todo nuestro apoyo, nuestra simpatía y nuestro agradecimiento, porque vuestra lucha por la libertad es también nuestra lucha, hijo, la joyita esta. Alberto Carnero se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo el Diploma de Altos Estudios de la Defensa Nacional por el CDCEN, Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional de España, Madrid International Visitor Program, US European Security, Bruselas, Washington. En 2000 fue director general de Política Exterior para Iberoamérica en la Cancillería Española y ocupó otros cargos durante el gobierno de José María Aznar. El diplomático español, vinculado a la ultraderecha de España, también codirigió un informe que despliega una estrategia sobre América Latina. En ese documento, llamado Informe Estratégico América Latina, una agenda de libertad 2012, se hace referencia a los gobiernos de Cuba y Venezuela, criticando y desmeritando a ambas naciones sin exponer argumentos, según divulgó la agencia ABN. En 2007, Carnero visitó Venezuela, invitado por el partido de ultraderecha Primero Justicia, donde actuó como ponente en el foro Amenazas a la Democracia Moderna, junto a personajes como Julio Borges, John Goicochea, Carlos Ocariz y Milagros Paz. Dijo Carnero en aquella ocasión: los que tenemos recuerdos vivos de la Europa dividida, creíamos que eso iba a ser para siempre, que la mitad de Europa iba a estar condenada a vivir sin libertad en el socialismo real. Pues no. Gracias a los disidentes y el apoyo de gente, el socialismo fue derrotado y hoy podemos disfrutar de la libertad en toda Europa. Lo único que quiero traer en nombre del FAES es un mensaje de esperanza y de apoyo a todos los que luchan por la democracia yanqui y libertad yanqui en Venezuela. Podéis contar con todo nuestro apoyo, nuestra simpatía y nuestro agradecimiento, porque vuestra lucha por la libertad es también nuestra lucha, dijo esta joyita. De verdad que les recomiendo que se metan en la página web albaciudad.org, donde están los videos y todo el expediente de Carnero. Y son las 10:26 minutos. Vamos a la pausa con este homenaje a nuestra patria, interpretado por Dame pa' Matala, Venezuela. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. De chamo lo aprendí en la escuela. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. De chamo lo aprendí en la escuela. Desde chamito me enseñaron a que tengo que cuidar el sitio donde vivo para poderlo habitar, y que si no lo hacía sería como traicionar el amor de la madre que me enseñó a caminar. Y en este caso, mi madre es Venezuela, su nombre corre en mi alma como corre por mi vena. No permito que se echen a morir, sé que la vaina está jodida, pero vamos a surgir. Paren de sufrir, que la vida todo no es llanto, todos tenemos problemas, pero no hay que quejarse tanto. ¿Dónde vas a encontrar un clima tropical como en mi país natal, donde puedes disfrutar, tripear, gozar de las olas del mar y cada playa? Y si te da frío, centro occidente, tierra de la dulce caña, tierra de María León, Sazón de mi montaña, Villaracuy, fumando tabaco, bebiendo cocuy, ay, ay, ay, uy, uy, uy. Después de Sorte me voy, pa' cualquier te fui, porque de Venezuela me cobijo, ella es como mi madre y yo como su hijo. Voy a hablar claro, sin acertijo, yo no elijo ni selecciono a mis paisanos. Para mí todos son panas porque son venezolanos. Sabes que al final esta es nuestra tarea, cuidar y proteger todo lo que nos rodea, o sea, las cosas más bellas o las cosas más feas, o las cosas más feas. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. Yeah.

Hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba tucu tucu tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba. La bomba retumba y rezonga lo mismo que la conga, te mueve los pies, la masa todo lo rebasa, cultura en la cabeza, en la panza, viste. Hay la música para la república, los modémoslo o por internet, anima como vitamina, lo mismo que alimenta, que amaina la sed. Me lanzo sobre tu remanso, casi nunca descanso, cerebro caliente, me obstino hasta que adivino un buen contenido y un buen continente, pariente. Inventemos que lo triste se ha ido y préstame acá tus oídos, tu risa, tu sala y acompáñame. Te detiene esa canción, este empujo, guitarra como escoba de brujo, limpiándote el aire y acompáñame. No pasa nada, las puertas se abren cada semana y cuando tú quieras te acompañaré. Ahí te acompañaré. Ahí si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. Ahí cuando tú quieras, acompáñame, acompáñame. Me pongo bemba con el chongo quemada por café, pero cuidado lo que haya quedado en el cucarama, cara titirifue. Acepto que somos finitos para sembrar el odio, agobio o estrés. Aparte que somos un desastre para en esto del arte poner un trapiés. Arranca para la pachanga, pintura de malanga con verbo desnudo. En serio que aquí no hay misterio, aquí se estudia estéreo y en 5.1 tribuno. Permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. Ay, cuando tú quieras, acompáñame, acompáñame, acompáñame. Ay, cuando tú quieras, acompáñame. Siento que me salvan muchas orillas, que me alimentan semilla, que politonales son mis costillas, que en toda covacha tendré una silla. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Caribe mágico? Que serio sueño sinfónico y alegre sueño tambor. Aquí también se emborracha el barroco. Es 38 minutos, regresamos a la ventana con este tema, el último disco de Buena Fe, el disco se llama Dial, y este tema tan chévere se llama Acompáñame. Y acompáñame, aquí están nuestros números telefónicos, anímense, 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También está disponible, están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y a través del grupo de Facebook Edwin Barajas Bohemio en Incubación nos escribe: les voy a confesar algo, pero que se quede entre nosotros. Fui yo el que saboteó la señal de Alba Ciudad, pero juez inculpa. solo me estaba tratando de pegar porque no tengo corriente en el tarantín. Entonces, bueno, nada, nos cuela ahí una foto echando broma de un tipo ahí tratando de robarse la corriente de un cableado eléctrico. Nos escriben también por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos dice Contraloría, no, ya, Randy Bravo, nos dice, es el primero. En mi barrio hay unos iquechavistas que se agarran apartamentos teniendo casa y son tracaleros. Dice Contraloría Popular 1, saludos Ensa, estoy sintonizando en el dial 96.35 porque 96.3 tiene interferencia. ¿Será que todavía está atravesada de RCR? No lo sé, bueno, que nos avisen los usuarios, ¿no? Nos dicen, para lo que quedó Caprichito y algunos de sus medios aliados para echar a rodar chismes y rumores con objetivos desestabilizadores. Y dice Franklin Hernández, arroba la ventana abierta, corruptos y otros jampones a la cárcel. Y a los boliburgueses policamburistas también. Esto va también para arroba Mandinga BTV. Y con mi café te escucho, Ensa. Un abrazo grande a Franklin Hernández. Y tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días. Bueno, mientras tanto, tenemos aquí, estábamos hablando sobre el caso de Edward Snowden, y fíjense ustedes que la página web Aporrea publica que lo siguiente: amenazan con sanciones. Régimen de Obama advierte al mundo que Snowden no se le debe permitir viajar a ningún país que no sea Estados Unidos. Chico, vale, y la democracia, la libertad de tránsito y el derecho internacional, cualquier persona que tenga condición de asilado y el gobierno donde se encuentra le da el salvoconducto, tiene todo el derecho de ir hacia el destino donde se le dio asilo. Existe algo que se llama derecho internacional, algo que desconoce la gente de Primero Justicia, algo que desconoce Enrique Capriles Radonsky, y obviamente lo desconocen porque su amo lo desconoce. La Casa Blanca advirtió que a Edward Snowden no se le debe permitir viajar a otro país que no sea Estados Unidos, en una clara respuesta a las ofertas de asilo que le hicieran Venezuela, Nicaragua y Bolivia al denunciante del programa de espionaje de la NSA, que por cierto salió publicado hoy en la prensa brasileña, que también nos estaban espiando a nosotros. Pero bueno, sobre eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Estados Unidos sigue en contacto por los canales diplomáticos apropiados con todos los países que pueden ser tránsito o el destino final de Snowden, indicó en su rueda de prensa diaria el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney. Snowden está acusado de un delito, ¿cuál? Que, o sea, que lo digan, que es el delito, ¿no? Y no se le debe permitir ningún viaje, pero bueno, si una persona solicita asilo, ¿cuál es el? O sea, es el derecho internacional. Pero bueno, no se le debe permitir ningún viaje internacional que no sea otro que el de su retorno a Estados Unidos, apuntó el portavoz del presidente Barack Obama. Esta es la primera reacción oficial del Ejecutivo de Estados Unidos después de que se conociera que Venezuela, Nicaragua y Bolivia le han ofrecido asilo a Snowden, acusado por Washington de espionaje por filtrar información sobre los programas secretos, que ya no son tan secretos, de vigilancia del régimen de Barack Obama. Ayer, legisladores estadounidenses lanzaron amenazas contra aquellos países latinoamericanos que consideran la posibilidad de otorgarle asilo político al exagente de inteligencia Edward Snowden, entre ellas la imposición de sanciones económicas y comerciales por ponerse a sí mismo en contra de los Estados Unidos. Pero fíjense ustedes que fue lo que hizo el presidente Rafael Correa. Los gringos lo amenazaron: mira que te vamos a quitar las preferencias arancelarias. Y Rafael Correa le dijo: somos un país soberano, retírenlas, no nos importa. Así que sería lo mismo que diríamos el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y bueno, estamos aquí, ¿verdad? Pues peleando en cierta forma por el asilo de Snowden. Si él quiere venir, que venga. Pero también en esta ventana estamos rodilla en tierra con la campañita de que si a Snowden se le da el asilo, que lo apoyamos, también se le debe dar el asilo a Julián Conrado. Sin importarnos un pito lo que diga Juan Manuel Santos. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ensa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Chévere, te habla Carmen, de aquí de La Calva. Ajá, Carmen, bueno, ¿qué me cuentas? Ayer le estaba preocupada porque no lo conseguía la emisora y era que no sabía que la habían boicoteado, ¿no? No, bueno, se fue la luz, se cayó la señal y bueno, y fuimos penetrados por la señal de RCR, sí. ¿No? No te digo yo, ay, qué horrible. Y imagínate, y esa cosa tan fea y terrorista. Ay, horrendo. No, lo más horrible fue cuando se volvió a caer la señal a mediodía, que estaba esa gente pasando el Capriles TV. Ay, Dios mío. Ah, eso fue para agarrar una mala digestión esa hora. Definitivamente. Mira, yo te estaba llamando porque yo tengo una queja aquí contra el Bicentenario de... Y ayer te quería hablar sobre eso, sobre el Bicentenario. A ver, ¿qué pasó con el Bicentenario? Cuéntame. De la Plaza Venezuela. ¿Sabes que el día jueves yo estuve por allá y aquello entra cuando llego, aquello era, pero horrible? Primero, sabes que siempre se entra por la zona que está por Plaza Venezuela, que uno sale del metro y sabe que hay un caminito para entrar por ahí, ¿no? Uh-huh. No, nada, no dejaban entrar por ahí porque según el ministro Osorio, que prohibió eso. Bueno. Eso no dijo el vigilante. No, pero tú sabes que más de una vez me meten cuentos con el jefe para a sabotear. Ajá. Entonces, ahí había personas de la tercera edad, me incluyo, había personas con discapacidad, había mujeres con niños pequeños cargados, niños en coche, entonces te hicieron dar esa vuelta para entrar como que si ibas hacia los estadios. Imagínate tú. Cuando llegas allá, no puedes entrar porque la rampa que está, que se sube hacia el supermercado, aquello era de una cola que, bueno, eso llegaba casi hasta la otra entrada. Entonces yo hablo con el señor que está ahí, ¿no? Que mire, esta cola es para los carritos, no, aquí todo el mundo tiene que hacer cola, ¿no? Ok, cuando viene y vemos que unas personas que no están haciendo cola, pasan y uh-huh. vienen unos señores mayores a reclamarle, ahí mismo le trajeron a la guardia, a la policía bolivariana. Imagínate. Entonces yo le digo, o sea, entiéndeme algo, esto es... Tú no vas a amedrentar a nosotros, que la mayoría eran personas mayores y mujeres con niños pequeños, no vas a echar a la policía, como le digo al policía, o sea, tú no vas a atacar a nosotros en vez de estar reprimiendo a Lampa. Y más allá de lo de Lampa, se te ha puesto lo que cuando llegan los manos blancas y te trancan una calle, a esos ni con el pétalo de una rosa, exacto, ¿no? Exacto, entonces yo pedí el nombre del, me puse a averiguar y averigüé que el gerente se llama Andri Camargo. Uh-huh. Aquello era, yo me vine, porque yo no sé a qué hora pudo entrar esa gente que estaban en cola, si es que entraron. Imagínate el despelote que había ahí. Que aquello era que ahí no se movía, la gente, bueno, alterada toda, yo dije, bueno, aquí antes que se fuera un zafarrancho, yo me voy. Porque eso es que yo veo que ahí hay una falta de administración, o yo no sé qué es lo que está pasando ahí. Mm. Porque tú vas ahí y tú ves igual que las colas para pagar, hay unas cajas que trabajan, unas sí, otras no, tú lo ves a ellos hablando, echando cuentos. Tú vas a comprar carne, nunca hay carne de primera, siempre hay carne de segunda. Ok. Nunca consigues tu carne de primera. Sí, que es una cosa impresionante, ¿no? Porque por el hecho de que es la cadena de supermercados del Estado, entonces se piensan que te están haciendo un favor y no te están haciendo ningún favor. Yo se lo dije, le dije, mira, yo creo que las personas que estamos aquí, a nosotros no nos están regalando lo que vamos a comprar. Claro que no. Porque nosotros lo vamos a pagar. Y se lo dije, y esto lo hizo nuestro comandante, que descanse en paz, para que el pueblo tuviera acceso a la comida. Y no tuviese pasando. No, y a precios justos, porque lamentablemente exacto. tenemos un empresariado que es especulador. O sea, que le quieren ganar el 300% a todos. Exacto. Y hay cosas que tú vas ahí y las consigues más caras que en un supermercado. Entonces yo creo que a los bicentenarios y sobre todo, bueno, el que yo he ido, el de Plaza Venezuela y el que está en el CCT, que es más tranquilo y tú consigues las cosas más o menos. Mm. Pero el que está en Plaza Venezuela tiene que meterle el ojo y hacer una revisión o sacar ese gerente de ahí o yo no sé qué es lo que van a hacer. Porque ya, te digo, lo último que fue el jueves, yo dije, yo no vuelvo para acá porque imagínate tú. ¿Cómo van a poner a las personas a dar esa vuelta? Personas mayores, personas con muleta, personas con andadera, claro. a dar una vuelta como que si tú fueras para los estadios bajo esa Pepe Sol. Claro, claro. Teniendo un uh-huh. acceso más corto. Claro. Y cuando uno siempre ha entrado por ahí, porque desde que eso lo inauguraron, uno siempre ha entrado por el caminito que hicieron que está paralelo a la autopista. Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo quería hacer esa denuncia y bueno, si alguien chévere, está viendo y la puede hacer llegar al ministro Osorio, que tome medidas sobre eso, porque imagínate, eso a la larga uno no sabe qué consecuencia puede traer, y ahorita que la oposición se agarra de todo para fastidiar la vida. Bueno, pero ellos siempre se agarran de todo, de lo que existe y de lo que no. Entonces bueno, ajá. esa era mi denuncia que yo quería perfecto. Hacer, bueno, y gracias y buenos días por oírme. Buenos días, Carmen, un abrazo. Tenemos otra llamada, Luiller. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Daisy, chévere, vale, ¿qué cuenta? Oyendo a la amiga, es cierto, Ensa, ¿hasta cuándo Plaza Venezuela, cuándo el Bicentenario, hasta cuándo? Mira, eso son quejas y quejas, pero ahí lo que pasa es que hay una gerencia que o está con la oposición, o está saboteando, o no sé qué pasa. O las dos cosas. O las dos cosas, o está como la ministra Indepavi que estaba embarazada, se fue de su reposo y ella no le importó nada. Entonces ahí tiene que haber alguien que le ponga coto a la situación, porque de verdad, es mira, día, noche, donde quiera que tú te pares, donde quiera que tú oigas un radio, Indepavi, por favor, Plaza Venezuela, el Bicentenario de Plaza Venezuela. Entonces, los que están ahí cuidando, ¿cómo que se llaman los de seguridad? ¿Cómo humillan a la gente? ¿Cómo que porque tienen ellos el poder? No sé qué es lo que pasa, Ensa, como que si no fueran pueblo. Entonces, sí, no, pero bueno, pero fíjate tú, eso también lo dice el personal de seguridad, el Estado debería ser, ya que es el patrono, debería ser mucho más rígido con ellos para que traten bien a la gente, pero claro, te digo, Ensa, que en otro supermercado, manera, en las cadenas privadas, el personal de seguridad es igual de grosero. Sí, señora, sí, déjeme visualizar el bolso, por favor. Sí. Horrible. Ay, como si uno fuera un malandro. Sí. Y así en las tiendas, así en todo lado, hablando de todo un poquito, ese rapidito. Así en las tiendas, mira, estaba preguntando yo, me estoy preguntando y te pregunto a ti, a ver qué queda en el aire esa pregunta, de quién me la contesta. A ver. ¿Quién controla las cuestiones de la lencería, de las cuestiones donde venden sábanas, cosas de esas? Porque esto es un abuso, esto es una grosería. No, mira, eso tiene que ser el Indepavis, lamentablemente. Mira, Ensa, yo coso porque yo hago de todo un poquito. Yo hago lencería de bebé, que es lo que más me gusta. Ay, qué bonito. Y hago cortina. Sí, entonces no entiendo. Mira, fui a comprar unas cosas, Ensa. La lanilla que la semana antepasada, hace como un mes, la compré en 32 bolívares. Ahora está aquí que en 95. ¿Qué? Un metro de sábana, está 95, 100 bolívares. Ah, Ensa, esto es una desgracia, una grosería, Ensa. Mira, eso se pone la denuncia en el Indepavis, porque el Indepavis no solamente regula, controla, ¿verdad? Lo que tiene que ver con alimentos, también tiene que ver con, son bienes, servicios y la lencería, eso tiene que ver con el Indepavis. Sí, no es nada más eso, una aplicación que son los dibujitos que uno le pega a las sabanitas, las cuestiones estas. Mira, 50 y 100, 120 bolívares. No, una cosita tan pequeña, yo me quedé impresionada. Y no te digas ni la zapatería, los zapatos, porque eso también ayer fui a ver, porque tengo unos nietecitos para regalarle algo, no, que va. Horrible, Ensa, mira, eso está en todos lados y entonces tenemos que, no sé, pobreza Samán, tenemos que ayudarlo porque de verdad la situación cada día nos ahoga más y la gente está molesta, de verdad, porque tú oyes en la calle y la gente anda molesta. Entonces eso es lo que andan buscando ellos, que la gente se moleste. Chao, un abrazo. Bueno, un abrazo grande. ¿Tenemos otra llamada, Luis? No. Ok. Entonces, bueno, esto de la lencería, esto de los precios hay que manejarlo definitivamente con el Indepavis. Lo ideal es poner la denuncia, ¿no? Porque no hacemos nada, pues te agarramos, nos quejamos, lo decimos en la radio, pero si no hay una denuncia formal, pues obviamente no procede, ¿no? No procede porque, bueno, en el Indepavis no son adivinos, por un lado, y tampoco creo que son pocas personas y tienen mucho trabajo para estar escuchando la radio todo el día, ¿no? Aquí nos escribe Mari Dugarte, y nos dice, Conatel, como se fue la luz, puso a RCR en el lugar de Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Qué tal? ¿Qué cosa más chévere? Estoy escuchando en el día el 96.3, esto es de ayer, FM, Radio Caracas Radio y el radar de los barrios. ¿Qué está pasando allí? Seguro se fue la luz o la fueron. ¿Qué arrecho? Todas las cosas que están pasando, ¿no? Nos escribe Salvatore Giuliano por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Un abrazo grande, Salvatore. Papa Francisco, predique con el ejemplo y comience a vender todas las riquezas del Estado más rico del mundo, que es donde usted tiene su nueva residencia, y reparte entre los pobres de la tierra como lo haría aquel Galileo, primer socialista llamado Jesús de Nazaret. De lo contrario, sus palabras son simplemente un discurso demagogo de alguien que le tocó gobernar el Estado más rico de la tierra, como lo es el Vaticano. Y cuelga una nota de Russia Today que dice, el Papa pisa freno a la codicia, duele ver un cura con el último modelo de coche. Y también duele ver la riqueza del Vaticano cuando en África hay niños que mueren de hambre y en Asia hay niños que son explotados en las maquilas y en Sudamérica hay niños y niñas que son prácticamente sometidos a la esclavitud desde pequeñitos cuando los colocan a trabajar de sirvientes en casa de familias acomodadas. Eso duele. Duele tanto

traigo melao de caña y el ron bien caliente. Ven pa' colorar. Mambisa tan milagrosa, si del diablo son las cosas, permítame que te pida, no vaya a poner la cosa más mala que lo que están. Si yo he venido a cantar y a traer en mi mochila sabor y sentimiento. Siete minutos de la mañana, regresamos a la ventana con la gente de Sargento García en mi mochila, recordando, ¿no? Recordando esa herencia, esa anécdota del morral del presidente Chávez, ¿no? Del presidente Chávez con Adán Chávez. Bueno, Adán, los dos cargamos en un morral nuestras obligaciones, nuestro deber, nuestro amor por la patria. Si uno de los dos cae, el que quede, el que sobreviva, que tome el morral del otro y siga con él construyendo patria, ¿no? En su nombre. Y aquí estamos todos nosotros, ¿no? Con el morral, con la mochila del presidente Chávez en la espalda. Y ya que estamos hablando de eso, pues Venezuela lanzará la misión Mercosur. Esto lo informó el canciller Elías Jagua. El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Elías Jagua Milano, confirmó este lunes el lanzamiento de la misión Mercosur, iniciativa que propone elevar la inversión social a su máxima expresión. En este sentido, el canciller exhortó a la sociedad venezolana en conjunto a formar parte de este desafío. Es un desafío para ti, pequeño, mediano y gran productor agrícola, pequeño, mediano y gran industrial, para el prestador de servicios turísticos, prestador de servicios de telecomunicaciones, para los trabajadores de las empresas socialistas y mixtas, para los cultores, músicos, artistas, detalló esta misión que será lanzada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, prevé la participación del Gabinete Económico, empresarios e inversionistas privados. Mercosur es el gran legado que nos dejó el comandante Hugo Chávez. Ser miembros del Mercosur significa un gran desafío para la economía productiva venezolana. Hay quienes quieren verlo como una amenaza de manera cínica. Esos quienes pretendían entregar toda la economía venezolana al Imperio Norteamericano a través del ALCA. Como preámbulo al lanzamiento de la misión Mercosur, una comisión integrada por ministros del Gabinete Ejecutivo y representantes del sector privado nacional repasaron un conjunto de medidas que serán recomendadas al presidente con el propósito de generar estímulo y confianza al sector exportador. El próximo 12 de julio, un día muy bonito, el gobierno bolivariano se prepara para tomar las riendas del mercado común del sur, Mercosur, durante 6 meses, lo que permitirá expandir e intercambiar su oferta comercial hacia el resto de los países de América Latina y el Caribe. Y como nosotros les habíamos dicho, Estados Unidos, según reveló Snowden, nos estaba espiando. revelan que Venezuela también fue espiada por la National Security Agency. Uno de los puntos claves fue el petróleo. El espionaje cibernético realizado por la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, de los Estados Unidos en Brasil, es similar al que está en curso en otros países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Colombia, Ecuador, México y Venezuela, reveló hoy el diario brasileño O Globo. El reportaje, elaborado conjuntamente con el periodista inglés Len Greenwald del diario británico The Guardian, se basa en documentos de la NSA filtrados por el exinformante Edward Snowden y revela que, mediante el uso de un programa bautizado de PRISM, la agencia obtuvo datos sobre petróleo y compras militares de Venezuela, así como sobre energía y narcóticos en México. Además, estuvo al tanto de los movimientos de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, gracias al PRISM, que viabiliza acceso a emails, charlas online y otro tipo de comunicación de clientes de empresas como Facebook, Google, Microsoft y YouTube. Según O Globo, el interés de la NSA en los países de la región no se limitó a temas militares, sino que también se prestó atención al petróleo en Venezuela y a la energía en México. Según la información, México y Colombia fueron los dos países latinoamericanos en los que conjuntamente con Brasil se registró una actividad más intensa de las prácticas de espionaje vía satélite, de llamadas telefónicas y mensajes de email realizada por la NSA en colaboración con la Agencia Central de Inteligencia, CIA. El PRISM no ha sido el único programa utilizado por la NSA en acciones de espionaje en América Latina. Según los documentos, entre enero y marzo pasado estuvo activo el programa Boundless Informant, capaz de monitorear llamadas telefónicas y accesos a la red Internet. Otro programa, X-Keyscore, que puede identificar la presencia de un extranjero en un país a través del idioma usado en emails, ha sido usado por la NSA en Colombia, Ecuador y Venezuela en 2008, precisamente en la época en que militares colombianos invadieron el territorio de Ecuador para asesinar a un dirigente de la FARC, lo que generó una grave crisis política en la región. La actividad de espionaje en Colombia volvió a intensificarse en marzo pasado, luego de la desaparición física del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, agregó el informe. Según el reportaje, también han sido espiados en forma constante, pero en menor intensidad, varios otros países latinoamericanos como Chile, Perú, Paraguay, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador. El rotativo brasileño también destaca que, además del espionaje cibernético, la NSA utilizó también al menos hasta 202 equipos personales de agentes secretos que operaban disfrazados de diplomáticos en por lo menos 5 países: Brasil, Colombia, Panamá, México y Venezuela. Es seguro también que la NSA mantuvo al menos hasta 2002 una base de cosecha de datos en Centroamérica ubicada en Sabana Seca, en el distrito de San Juan de Puerto Rico, según los mapas de la agencia. Afirma el texto, que agrega que no ha sido posible confirmar si las actividades en Puerto Rico siguen o no en curso. Bueno, esto es un trabajo publicado por el diario brasileño O Globo, que está, bueno, de hecho tiene hasta un video, ¿no?, que está colgado en la página web Noticias 24. Así que si les interesa, pues, verla detenidamente, pueden verla por allá. ¿Tenemos llamada, Luiller? No tenemos llamada. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. Nos escriben a través, recordamos también que están las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Y nos escriben Liliana Domínguez, nos escribe a través de la cuenta @ La Ventana Abierta, nos dice: Enza, ¿qué te parece el tuit de esta cosa que es profesora de la UCB? Bueno, esta cosa, profesora del UCB, se llama María G. Colmenares y publica este par de perlitas, este par de tweets. El primero: yo tenía la esperanza de que Snowden viniera a Venezuela, a ver si el mundo se animaba a lanzarnos todas sus armas de destrucción masiva. Pero no, ni eso. Para vergüenza de la humanidad, este país maldito seguirá existiendo. Esa cosa que escribió esa barbaridad es profesora de la Universidad Central de Venezuela, que era la casa que vence las sombras y que cada día las sombras las van cubriendo más. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Cómo está Rand? No, bueno, está bien, ya debe estar por reincorporarse. Ah, ¿y después te toca a ti? No, pero yo me voy de vacaciones a finales de prácticamente en octubre, finales de septiembre. Mira, no te iba a hablar de eso, pero ya que te escuché, esta señora tiene que estar loca de lo que está diciendo. ¿Viste? Es una desquiciada. Qué horrible, una desquiciada. Por amor a Dios, pero este... No. Mira, que cada cosa... Cuando estaba hablando de la señora Bicentenario, piensa, qué empeño de aquí de todo lo que... de dañar todo lo que funciona bien. Uh-huh. Qué empeño. Mira, ese Bicentenario, el de aquí de los símbolos era maravilloso, pero ahora yo veo que nada de esa... funcionaba de lo mejor. Entonces tienen que meter ojos a esos funcionarios, tienen que buscar personas que en realidad estén comprometidas con la revolución, chica, que les guste eso, que amen la revolución. No es que yo, como decía el Carrá en Paz, casi nunca se me olvida, se acostumbraron a este ponme donde hay, lo decía Carrá, que se acostumbraron ponme. Fíjense lo que pasó con esta gente que agarraron ayer. Da vergüenza de nada, o sea, está bien lo que hicieron, lo aprendieron, pero da pena, da dolor, sí. Que una gente, como decía María Noche, no son malandras, no son... caer en una cosa de esta densa, hay necesidad, es denigrante. Y mira, a mí me dio un dolor cuando yo vi que los llevaban enganchados con Charles, pero robaron, y de la misma forma como están castigando a los nuestros, que castiguen a aquellos sinvergüenza del otro lado. Mira, a todos, que caiga quien caiga, a todos, o sea, y no, y me parece que es un error hablar de castigar a los nuestros. El que se pone una franela roja y dice viva Chávez y roba, es un traidor a Chávez y es un traidor a la por patria, eso, y a ese hay que darle más duro todavía por traidor y por hipócrita. Por eso, que colocan a personas que no están comprometidas en esa, no es la bandita roja, no, es que está muy pendiente de poder controlar, porque están dañando todo lo que dice, no, ahí no voy, la gente no quiere ir a Bicentenario, tal, no voy porque no hay nada, ¿qué es eso? Entonces nos están traicionando todo, eso no puede ser. Hay que meterle mucho control, mucho, y Samán, bueno, está haciendo una gran labor. Le dice, fíjate, la señora lo de la tela, él dice que la popelina, yo no sé si lo llegaste a escuchar, que cuesta 8 bolívares, a ellos le sale 8 bolívares y lo venden en 80. ¡Qué horror! O sea, ¿le ganan cuánto? Sí, y le digo... ¿1000%? Sí, yo lo vi en un programa que él dio en estos días en la radio, y que eso es falso, que no le dan los... sí le dan los dólares preferenciales, que eso es mentira. Ese es falso, si se lo dan, porque lo que quieren es robar, y robar a la gente no debe caer en eso. Él lo dijo, yo lo estoy diciendo porque yo lo escuché. Muchas gracias. Salud. Bueno, Ingrid, un abrazo grande. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días, Enza. Hola, más fino. Qué mamá fino, Mayra. ¿Qué tal? Sí, Enza. Dime. Se cargó del apagón de ayer. Sí. Acuérdate que te dije que la profesora Cristina González había comentado en su programa que se tenían que revisar todas las emisoras del sistema del SIC. Plantas emisoras, todas tomaron en el aire. Lo que dijo la profesora Cristina, hay que revisarlo, mira, por sí o por no, revisar todo, hasta las alfombras, todo. Si hay un perrito que cuida, el perrito también vamos a revisar todo. Bueno, para evitar estos pequeños inconvenientes. Sí. Nosotros, como te lo dije, que está pendiente con esta gente, con toda la gente. ¿Sabes qué? Diógenes Carrillo, en su programa, pero de Diógenes, tiene como un lema. Ajá. Te caerán todos así y se escondan debajo de una boina roja. Así es. Que tiene que ser así, mira, en la universidad nosotros vemos... Ya va, Omaira, sube un poquitico la voz, que hablas así en susurro. Bueno, que todas las personas que si están en corrupción o se están llenando de dinero, lo que sea, son los primeros que quieren que el gobierno socialista caiga. Porque ellos van a decir que los están persiguiendo. Sí. O sea, pasan de ser corruptos a perseguidos políticos. Sí, y eso lo hemos visto a lo largo de todos estos años, con más de un sinvergüenza. Bueno, fíjate tú ahí el caso de Baduel. El hombre está preso por ladrón. Ah, no, pero resulta que es un perseguido político, pobrecito. Mira, tengo unas personas conocidas que están en Miami, vendieron todo lo que tenían aquí y se fueron corriendo por allá porque estaban perseguidos de régimen y no sé qué cuánto. Bueno, le hicieron una investigación, no están perseguidos por nadie. Me quitaron los dólares que le dan, porque a todos los perseguidos políticos le dan le dan dólares. ¿Allá? No, bueno, es que creo que ellos hay una política dentro de los Estados Unidos. Allá en Miami, que si tú te declaras, bueno, están haciendo lo mismo que hicieron con los cubanos. Si te declaras perseguido político, te dan todas las facilidades para vivienda, trabajo, residencia, todo. Bueno. Con la DICOR, eso sí, tiene prácticamente, al tener la figura de asilado, entre comillas, pues no puedes regresar a tu patria, ¿no? Pero bueno, hay muchos venezolanos que eso no le importa. A esto le descubrieron que no tiene nada, y bueno, deportado. Y otra cosita, ya estoy viendo aquí a lo actual. El día domingo hice como un estudio de mercado para comprar unas libretas de 6 materias. Ok. Por la avenida. ¿En cuánto está eso? Porque No, pero escúchame esto. Mira, fue a varios negocios por ahí. En uno lo encontré a 85, en otros 80. Bueno, revisando, en otro lo encontré a 60 bolívares. Bueno. 25 bolívares la diferencia. Y están ganando, porque si lo están vendiendo a 60, están ganando. Exactamente. Y el otro que lo está vendiendo a 80 y el otro a 85. Bueno, ¿cuándo no le estarán ganando, no? Pero sí. Qué horror, pero qué caros están unos cuadernos, ¿vale? Mira eso, bueno, seguimos en contacto y pendiente, hay que estar con esa gente. Y hoy Fermín tiene un programa en vivo en el punto, en la salida del metro. En la salida del metro, exactamente. Sí. Hoy está en vivo por Radio Rumbo. Bueno, chévere, perfecto. Dale. Bueno, un abrazo grande para Mayra Borges. Y mira, aquí les tengo, se las iba a decir ayer, pero con el apagón no pude. Aquí les tengo una convocatoria que la envía la gente de Psicólogos por el Socialismo. Y se trata de un foro, ¿verdad?, que va a haber mañana a las 5 de la tarde en el Museo de Ciencias. ¿De qué se trata este foro? Pues bueno, el miércoles 10 en el Museo de Ciencias a las 5 de la tarde se realizará el conversatorio, es un conversatorio, La partida del comandante Chávez, ¿cómo manejar el duelo? Entonces, bueno, a todas aquellas personas pues que eso nos afecta, ¿no?, a todos de alguna u otra forma. El presidente Chávez pues es un ser que se metió en el corazón de la mayoría de nosotros, es un ser querido que nos abandonó. Es normal estar triste, es normal llorarlo, es normal manejar un duelo, porque es un ser querido que se nos fue. Entonces, este conversatorio organizado por Psicólogos por el Socialismo, mañana a las 5 de la tarde en el Museo de Ciencias, es para hablar sobre eso y para manejarlo. Porque una de las cosas que quedó en evidencia fue que al pueblo no le dieron tiempo de reaccionar 14 años bajo la dirección de Chávez. De repente Chávez desaparece, nos lanzamos a unas elecciones, una campaña sucia, terrible contra Nicolás Maduro, y mucha persona se confundió. Y eso también influyó en que la brecha fuera tan estrecha entre la opción chavista y la opción de la ultraderecha, ¿no? Entonces es interesante, ¿no?, que cada uno de nosotros revise, ¿no? Revise y bueno, y como decía Oliverio Girondo, ¿no?, en un poema que es hermosísimo que se llama Llorar a lágrima viva, hay que llorarlo todo y llorarlo bien, llorar el sueño, llorar la digestión para podernos recuperar y sobre todo recordar a esta persona que se fue con alegría, con cariño, con gratitud. Porque obviamente el vacío nunca se llena, pero el dolor pasa. Y lo que queda al final es lo bonito. Entonces, bueno, están cordialmente invitados a este conversatorio organizado por, mañana, 5 de la tarde, Museo de Ciencia, organizado por Psicólogos por el Socialismo. De todos modos, establecí contacto con los organizadores, así que vamos a procurar tener a uno de los ponentes aquí en el programa para conversar sobre ese tema. 11:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un temita de jazz bien conocido por un intérprete también muy conocido, Nat King Cole. Bésame mucho. Bésame mucho.

tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Con esmero y te dedicas a insultar al camarero y me salpicas con espuma de cerveza, y aquí te espero en la barra del bar mientras que tú vas haciendo discoteca. Como te pases te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. ¿Te crees que eres una bruja consumada? De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal mientras hojeas con soltura una revista, y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada? De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Once 32 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este tema. Es un clásico de la agrupación española Radio Futura, Veneno en la Piel. Y en este momento estoy viendo por los monitores que tanto Globovisión como Venezolana de Televisión están transmitiendo la sesión extraordinaria de la OEA en Washington, donde se analiza el atentado contra Evo Morales. Y fíjense ustedes que la perlita que estoy viendo aquí en Noticias 24, ¿no? La perlita del canciller de España, ¿no? El canciller de España pide disculpas a Evo Morales si cree que ha habido algún malentendido. Es decir, ay, bueno, Evo, si tú crees que hubo un malentendido y que te tratamos mal, te pedimos disculpas. ¿Qué es eso? Definitivamente, el gran pecado capital del español es la soberbia. Hay un libro muy bueno, es un periodista español, no sé si seguirá vivo, se llama Fernando Díaz Plaja. Tiene una serie de libros que se llama, hay uno que es El estadounidense y los siete pecados capitales, El francés y los siete pecados capitales, El italiano y los siete pecados capitales, y está El español y los siete pecados capitales. Entonces agarra cada pecado capital y te plasma cómo esa sociedad lo vive, ¿no? Y uno llega a la conclusión de cuál es el pecado capital predominante en una determinada sociedad. Yo ese libro del español y los siete pecados capitales lo leí hace mucho. De hecho, lo leí en España. Y llegué a la conclusión que quizás el pecado capital de la sociedad española es la soberbia. ¿No? No me he puesto a analizar cuál es el pecado capital de nuestra sociedad. No, pero por lo menos en aquel momento esa fue la conclusión a la que yo llegué. Que, por cierto, ellos no la aceptaban, ¿no? Pero estas declaraciones del canciller de España definitivamente lo que muestran es una gran soberbia, y pienso que es la gran soberbia de la derecha, definitivamente. Tenemos informaciones, ¿no? Más cosas que comentarles, y una de ellas es que la Iglesia Católica se suma al Plan Patria Segura en Venezuela. Bueno, bienvenidos sean. Todo aporte para reducir los niveles de violencia es bienvenido. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, sostuvo una reunión este lunes con la Conferencia Episcopal Venezolana, en la cual se definió la incorporación de la Iglesia Católica en el Plan Patria Segura. Torres recalcó que el gobierno nacional está consciente de la importancia de este sector religioso en la población y por esa razón agradece su incorporación al Plan de Seguridad. Sabemos la importancia de la Iglesia para las comunidades, porque sus párrocos serán un enlace con el pueblo, y así podemos trabajar juntos en la construcción de la paz. En la reunión realizada se presentaron propuestas como la seguridad ciudadana, ciertas medidas para personas que se encuentran en centros de reclusión, temas administrativos propios de la Iglesia, pidiendo real. Bueno, temas administrativos propios de la Iglesia, enlace con la comunidad, entre otros. Informó que para el próximo 17 de julio se tiene previsto un nuevo encuentro con los párrocos del Distrito Capital y los estados Vargas y Miranda, en el cual se definirán las estrategias a implementar en esta nueva alianza. Con relación a la poca seguridad existente en los predios de la Conferencia Episcopal Venezolana y en todo el sector Montalbán, el ministro puntualizó que en la zona no se ha instalado el Plan Patria Segura, pero que están tomando medidas al respecto. Bueno, que instalen Patria Segura allá en Montalbán, no en los alrededores de la Conferencia Episcopal, que eso es tremendo, yo lo conozco por dentro, eso es tremendo hotel 5 estrellas, ubicado en lo que era una hacienda, si no me equivoco. No sé si era la hacienda, no, la hacienda La Vega no. Era una hacienda en la época de la colonia y ahora te tienen tremenda mansión allá. Que alquilan, por cierto, que también la alquilan para eventos. Porque es que de verdad que muchos sacerdotes, pues, no escatiman. No escatiman esfuerzos para sacarle el máximo de provecho a los recursos. Tenemos llamada a Luiller, buenos días. ¿Cómo estás, esta? Hola, ¿cómo te ha ido, Briseño? Qué bueno. Oye, hoy viste las declaraciones de este señor Mesuti, qué bueno, que al artista va a tener una ley de protección social. ¿Cómo? El artista que... Sí, estamos en eso. Mira. Está en discusión. Tú no te acuerdas, tienes que haber escuchado eso, el pobre Kiko Mendive, que terminó prácticamente en la indigencia. Sí, y lamentablemente... El amado León, Carlos Tobar Bracho, Vitico Davalillo, que fue una gloria de la pelota, si no es por la revolución bolivariana, ese hombre se muere de hambre. Sí, señor. Te digo, mira, menos mal que el presidente Chávez, bueno, a todos esos artistas, a todos esos peloteros le dio su pensión y su cuestión, pero estaban olvidados. Uh-huh. Y a mí me parece maravilloso esto, pues yo recuerdo el triste... la noticia cuando supe que se murió Kiko Mendive en una extrema pobreza, pero estaba en indigencia. Estaba en indigencia. Sí. Imagínate tú, un hombre que no solamente se destacó como cómico, como humorista, sino que también fue tremendo músico. Sí, no, y cantante, el tipo. Por eso, tremendo músico, tremendo Mira, cantante. Mira, ¿qué opinas tú? A mí me pareció muy extraña y un poco, a mí, no sé, me da cierta piquiña esta visita del presidente de Panamá y... Se habla de que en Panamá hay una cumbre de Lisboa, España, Portugal, justamente los países que están en la boca ahorita del huracán, con el problema de Evo Morales. Yo no sé, pero a mí me parece una jugada como una carambola que quieren lanzar de allá. ¿Por qué no sí, fue? Sí, no, bueno, todos los años se hace una cumbre iberoamericana que es con los países de América Latina y los gobiernos de España y Portugal. Realmente esto se hace muy a menudo, de hecho el presidente Chávez ha asistido a esas cumbres, ¿no? A mí lo que me llama la atención, que de hecho esta cumbre va a ser los días 18 y 19 de octubre y esa cumbre es anual, Briseño. Ahora, lo que sí me llama mucho la atención es esta pretensión de Panamá de postularse, de querer ser la capital de la CELAC, ¿no? Porque dicen que bueno, que si están en el centro, que Simón Bolívar dijo que Panamá era la capital del mundo. Oye, sí, pero no sé, porque independientemente de que ya Estados Unidos no tenga el control sobre el canal, si tiene el control sobre la política interna de ese país. Todo. Estados Unidos controla Panamá, bueno... Y no tiene sentido si la CELAC es lo mismo que la OEA, pero sin Estados Unidos y Canadá vamos a andar metiendo esa cabeza de playa, no sé, me parece raro. Sí, ciertamente, tienes razón. Uh-huh. Ok, chao. Bueno, un abrazo grande, Briseño. Bueno, pues sí. Ayer se reunieron, ¿verdad?, los presidentes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con el presidente de Panamá, Martinelli. Y bueno, crearon una comisión técnica bilateral. Los gobiernos de Venezuela y Panamá suscribieron este lunes un acuerdo para la creación de una comisión técnica bilateral. El presidente venezolano Nicolás Maduro precisó durante un encuentro en el Palacio de Miraflores con su par panameño Ricardo Martinelli que la comisión evaluará el desarrollo de las relaciones entre ambas naciones. Maduro expresó a Martinelli, en nombre del gobierno venezolano, el interés de que podamos, en primer lugar, dinamizar las relaciones comerciales y llevarlas al nivel que en algún momento en los últimos años tuvimos e inclusive avanzar mucho más allá de eso. Al respecto, el presidente venezolano informó que próximamente viajará a Panamá. Nuestros países son una gran casa acogedora. Pronto vamos a ir a Panamá para seguir dinamizando las relaciones de cooperación. Y si pudiera yo calificar esta reunión de trabajo, diría que fue excelente. Ambos países también firmaron un acuerdo para crear, a través de la aerolínea venezolana Conviasa, una ruta aérea directa a Caracas-Panamá con el propósito de extender sus vuelos comerciales desde la capital panameña hacia otros países de Centroamérica. Ya tenemos establecido el plan para la ruta Panamá-Managua-Caracas. ¡Aleluya! En lo personal, a mí me encantaría conocer Nicaragua y no tengo ni idea de cómo Carrizo se va para allá. Entonces sería bueno, vía Panamá con Conviasa. ¡Excelente! Pues bueno, dijo Nicolás Maduro, ya tenemos establecido el plan para la ruta Panamá-Managua-Caracas, añadió el jefe de Estado, al tiempo que indicó que Conviasa también pretende desarrollar otros vuelos comerciales hacia el Caribe. Por su parte, Martinelli destacó la importancia de tal acuerdo porque Panamá es un centro importante de intercambio comercial y de pasajeros en la región. Estoy seguro que este mayor intercambio aéreo de Copa y de Conviasa o de cualquiera otra aerolínea venezolana va a redundar en grandes beneficios, siendo Panamá uno de los centros aeroportuarios más grandes del área. Enfatizó, zona libre para el intercambio comercial Caracas-Panamá. Martinelli indicó además que tras un encuentro con empresarios panameños, se acordó el fortalecimiento del intercambio comercial desde la zona libre de Colón hacia Venezuela. La zona libre puede ser un factor muy importante de abastecimiento de toda clase de productos hacia Venezuela, no solamente por la cercanía, sino por la capacidad que tiene para suplir al mercado venezolano, como ha hecho durante muchos años, manifestó Martinelli. Por otro lado, sobre el establecimiento de una sede para la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, indicó que podría fijarse en Panamá y de esa manera retomar las líneas del Congreso Anfictiónico de Panamá, creado por el libertador Simón Bolívar en 1826 y que promovió la creación de una confederación de los pueblos iberoamericanos. Panamá fue el centro del esfuerzo del libertador Simón Bolívar en 1826. Ya vamos rumbo al bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá. Tomaremos a Panamá como el centro de la convergencia de la articulación de esfuerzos para su esfuerzos en su época de la América antes española, ahora de toda la América Latina y Caribeña. Nuestra América expresó, bueno, ya hablé con Briseño, que a mí en lo personal, pero es mi opinión personal, o sea, eso no. Y si lo deciden, bueno, lo decidieron. Pero realmente no me hace mucha gracia Panamá como sede de la CELAC. No tengo nada en contra de ese país, ni nada en contra del pueblo panameño, que es un pueblo hermosísimo, es maravilloso. Sino es ese control yanqui sobre el área que a mí en lo personal no me convence mucho. Y bueno, sobre el tema universitario, pues tenemos que más de 6.500 millones de bolívares serán transferidos a las universidades. A partir de este 9 de julio, el gobierno nacional transferirá la cantidad de 6.559 millones 708.769 bolívares, tanto a las universidades nacionales, experimentales y autónomas del país, como a los institutos y colegios universitarios, con el propósito de cancelar los aumentos de salarios y otros beneficios socioeconómicos acordados en la Convención Colectiva Única. El grueso de los recursos están destinados para cancelar el primer 25% de aumento neto sobre el sueldo, de un total de 75%, incluyendo el retroactivo desde el mes de enero de 2013. De igual forma, casi 2.000 millones de bolívares se utilizarán para pagar el bono vacacional con el aumento previsto en la Convención Colectiva. Otra parte servirá para pagar el bono especial que beneficia al personal de los colegios universitarios, universidades politécnicas territoriales e institutos universitarios, mientras también se cancelará el aumento del bono alimenticio que pasó de 21 a 30 días con retroactivo desde el mes de enero. El titular del Ministerio de Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, reiteró a través de un comunicado que todos los trabajadores universitarios, a saber, docentes, administrativos y obreros, que reciben presupuesto del despacho que preside, son beneficiarios de cada uno de estos acuerdos que se honrarán en el mes de julio. Para que los pagos se hagan efectivos a partir de la primera quincena de julio, es necesario que las universidades y demás instituciones realicen los procesos administrativos correspondientes, modificaciones presupuestarias, elaboración de nóminas y pagos conforme a las normas existentes y las orientaciones dadas por el Ministerio en la reunión con los vicerrectores administrativos y responsables de las oficinas de presupuesto y recursos humanos de cada institución, realizada el 28 de junio, puntualizó el ministro. Aprobados y transferidos los recursos para saldar los compromisos económicos adquiridos con el sector universitario, Calzadilla exhortó nuevamente a las autoridades universitarias a garantizar el normal funcionamiento de las casas de estudio y el derecho a la educación de aproximadamente 15% del total de los estudiantes universitarios del país que se han visto afectados, puesto que las universidades a las que pertenecen se han plegado al paro indefinido convocado por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUC. Entre las principales reivindicaciones alcanzadas por los trabajadores con la contratación colectiva única que sesionó desde el 20 de mayo hasta el 28 de junio, destaca el aumento de salario integral, que para los docentes se ubica entre 112 y 135%. Mientras que para los obreros será de entre 124 y 150% y para los trabajadores administrativos entre 105 y 147%. Así que bueno, imagínense ustedes, ¿no? Tremendo aumento salarial. Déjenme revisar aquí nuestras... Ok. Bueno, aquí tenemos participación a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice José Gregorio Matute Blanco. Hola, buenos días, Ensa. ¿Qué estará pasando con los precios de la carne? Amiga, que el kilo está en El Dorado a 125 el kilo. Y molida, el queso, me imagino, 145. Y lo estás consiguiendo barato, ¿viste? El jamón a 3, ¿qué? A 300 bolívares. ¡Qué barbaridad! 12 unidades de huevos a 50 y hacia otros rubros por las nubes. También en otros establecimientos, un auxilio al Indepavis, Samán, el trabajo fuerte. Oye, pero es que este supermercado El Dorado, hace poco lo cerró el Indepavis. A cada rato lo está cerrando el Indepavis y esta gente no aprende. Mira, vale, si esta gente no aprende, ya no es cuestión que te lo cierro por unos días. Métele tremenda multa. Y si reinciden, mira, no estaría de mal expropiarlo. El problema está que se expropia, pasa a la red bicentenaria y al principio funciona bien y después, tacata, la embarran. Como está pasando, fíjense ustedes, el montón de quejas con respecto al bicentenario de Plaza Venezuela, ¿no? Ay, Dios mío, la tarea es dura, es difícil, pero no es imposible. Revisemos el Twitter, ¿no? En el Twitter no tenemos nada nuevo. Tenemos una información, recordemos que ya estamos cerca del noveno aniversario de una de las misiones más hermosas creada por el presidente Chávez, que es la misión Milagro, que es esta misión que no solamente, ¿no? La revisión masiva de la vista de todas las personas que así lo requieran y también la dotación gratuita de anteojos, sino las operaciones totalmente gratis de cataratas y pterigio, la cantidad de gente que ha recuperado la visión gracias a la misión Milagro, insisto, una de las más hermosas que ha impulsado, que ha creado el presidente Chávez, y gracias también, tenemos que decirlo, a estos acuerdos de cooperación con nuestra querida hermana República de Cuba. Pues bien, la misión Milagro ha operado a más de 3 millones de personas desde el 2004. La misión Milagro, impulsada por los gobiernos de Venezuela y la hermana República de Cuba, ha efectuado más de 3 millones de intervenciones quirúrgicas desde 2004, informó este lunes la coordinadora de la referida política de salud pública, Gabriela Soler. A propósito del noveno aniversario de la misión Milagro, la alta funcionaria comunicó que durante esta semana serán atendidos 184 pacientes en el estado de Aragua que padecen de problemas visuales como cataratas y estrabismo. Precisó que este lunes en el Hospital Militar de Maracay, Coronel Elvano Paredes Vivas, en el estado de Aragua, serán tratados 25 pacientes. No solo les garantizamos la intervención quirúrgica, sino también la vigilancia en el posoperatorio y toda la atención necesaria, indicó Soler. Recordemos que en abril de 2004 nace la Operación Milagro y en julio del mismo año se realizan los primeros viajes en busca de soluciones a patologías oftalmológicas detectadas. Para diciembre de 2004 se habían visto 15.000 pacientes. En total, durante ese año 2005 se operaron 19.187 pacientes, de los cuales 13.678 fueron de cataratas y 4.722 de pterigium. De igual modo, se trataron otras patologías como cáncer uterino y enfermedades cardiovasculares. Esta operación Milagro, que nació en 2004, abrió paso a la misión. Sin embargo, debido a la gran demanda existente, el gobierno se ve en la necesidad de potenciarla, por lo que en enero de 2005 se relanza la Misión Milagro y recordemos este maravilloso hospital oftalmológico creado en el marco de la Misión Milagro que funciona en el estado Vargas y que la Misión Milagro no solamente está trabajando en Venezuela, sino que se ha extendido a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. ¿No? Recordemos también eso, realmente son esas noticias bonitas, ¿no? Esas cosas lindas que eran extraordinarias, que se han hecho cotidianas y que tenemos la inclinación, ¿verdad? Tenemos la inclinación de olvidar. Por otro lado, bueno, con respecto a medios de comunicación, el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, anunció a través de Twitter que el presidente Maduro aprobó la designación de la nueva directiva de Ávila TV. El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, informó este martes que el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó la designación de la nueva directiva del canal Ávila TV. Presidente Nicolás Maduro aprobó designación de la nueva directiva de Ávila TV presidida por Anaísa Castillo. Esto lo escribió el alto funcionario a través de su cuenta @VillegasPoliacEC. En ese sentido, Villegas detalló que la directiva estará integrada por Sebastián Araujo, bueno, mucha suerte Sebastián, a quien conozco, Naira Gutiérrez, Heidi Domínguez, Andrea Hermoso, Clara Aguilar y Jonathan Sánchez. En otro mensaje, Villegas agradeció a Milton Crespo y a la directiva saliente por su trabajo y a todos los trabajadores por su compromiso diario. Bueno, desde aquí felicitamos a nuestros camaradas, a nuestros panas de Ávila TV y en especial a mi querido Luis Gascuez, conocido también como Layo. Un besote grande, Layo. Ahora a construir una real alternativa en televisión, con mucha música, cultura, comunicación y combate, en línea con la misión Jóvenes de la Patria, concluyó. 11:51 minutos, amigos, ya llegó el momento de despedirnos. De verdad que les agradecemos, como siempre, su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles, nuestro único inigualable Luiger Loyo, que los zancudos se lo comieron anoche, a mí también, Luiger. Había plaga y hacía mucho calor. Y ojo, no dormimos juntos. Él en su casa y yo en la mía. Ojo, ¿no? Bueno, los acompañamos en los controles. Luiger Loyo. Y cerrando esta ventana con todo el cariño del mundo. Besos, abrazos y abapuche. Enza García. Y nos vamos con esta versión en salsa que hace la gente de Cadáver Exquisito del clásico de Ali Primera, Canción Mansa para un Pueblo Bravo. Hasta mañana. Pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del verano.